Grenze auf die Point. Bendecida de nacimiento, pero le metí al jean. Combina con la marca una serie supreme. Tiene los estándares, a mí nunca usa the same thing. Yo me atrevo, solo mándame el pin. Dime cuándo será el día de mi suerte. Yo hago lo que sea para complacerte. No te veo la difícil, mami, quiero verte. Una noche contigo no fue suficiente. Dime cuándo será el día de mi suerte. Yo hago lo que sea para complacerte. Suficiente. Quédate conmigo, no vayas a trabajar. Eres independiente, me gusta, no tomes mal. Pero ya no te veo y lo vi que no son igual. Si te robo, dile a tu amiga que cobra tu lugar. Mami, tú eres una duquesa, una princesa. Escápate conmigo, el trabajo te tiene presa. Tú sola empaca, te llevo de vaca pa' Venecia. Nunca tuve miedo de perder hasta que te conocí. Con deseo de morirme cuando busqué y no te vi. Tú eres mi Beyoncé, bebé, yo tu Jay-Z. Imagínate si muero si no estás aquí. Me siento solo y en un trance mi alma se vuelve piedra. Sentado en el balcón esperando que tú vuelvas pa' pedirte perdón. Si fallé quiero que entiendas que sin ti estoy jodido. Que sin ti soy una mierda. Sin ti no puedo salir. Sin ti no puedo dormir. La vida ya no es igual. Siento que voy a morir. Dime, baby, ¿cuándo será el día en que te vuelvas a quedar en mi pecho dormida? Cuando yo te toco, tu piel se escalofría y se pone caliente la bebecita mía. Ella rompe el suelo y todos los esquemas. Me he comido par de culo y ninguna te supera. Extraño cuando te trepaba encima y meneabas la cadera. Mi baby es bellaquita, es una guerrillera. Dime, ¿cuándo será el día de mi suerte? Para complacerte, no te veo la difícil, mami, quiero verte. Una noche contigo no fue suficiente. Dime cuándo será el día de mi suerte. Que hago lo que sea para complacerte. No te veo la difícil, mami, quiero verte. Una noche contigo no fue suficiente. Te robaría habitual, como yo te pienso, baby, no es normal. A todas les picharía pa' que sepa. Vivo imaginando que te trepas más como una reina. Yo te quiero tener. Hacerte lo que nunca te habían hecho. Hacerte en la cama como los gatos del techo. Llegamos pa'l mall y todo eso. Me saca de lo malo, lo confieso. Aterrizo en Miami Beach porque voy a hacerme rich. Yo quiero tu totito y tú que eres mi bitch. Solo te quiero pa' mí, tu culito es demasiado. No sabes cuántas veces yo a Dios le he preguntado. No sabes todo el tiempo que quiero tenerte. Salvador, ajá. Honduras, Puerto Rico y Chile, ¿oíste? Yeah. Este es Yaga Yaga Saki, Miti Miti, Chichio, Mr. J. Sheldon, el palabra. Ajá. Cuatro nacionalidades. Yeah. Dímelo, Sue. Dímelo, yeah.